Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, amigas y amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy, todo el equipo felicita a los trabajadores sociales en su día, a todos los profesionales en trabajo social. Felicitaciones. Con esta información damos la bienvenida a la presente emisión de hoy de Cultura del Día, jueves 29 de enero de 2015. De inmediato vamos a recordar nuestras redes sociales. www.albaciudad.org. En Twitter, arroba albaciudad y arroba cultura al día. En el control técnico se encuentra el impecable Luis Yerloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato vamos a repasar nuestros titulares. Titulares. Primer mandatario nacional denuncia ante la CELAC operación contra Venezuela apoyada por la ultraderecha latinoamericana. Cabello demandará al diario español ABC y a varios medios nacionales. A través de convenio China-Venezuela, Misión Milagro se potencia con más de 680 equipos oftalmológicos y optométricos. Cultura. Ofrecerán charlas y foros sobre el legado de José Martí en escuelas de Caracas. Apogeo cinematográfico en 2015. Se estrenarán más de 55 producciones venezolanas. Documental Sabino Vive revela las luchas sociales y defensa de los derechos de los pueblos originarios. Violinista suizo Etienne Evelyn y la pianista venezolana Marinés Rodríguez ofrecerán recital en Caracas. Regionales. Sistema Regional de Imprentas inicia este jueves Ruta del Libro en el Estado Lara. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando sobre los talleres de creación artística que ofrece para todo el público venezolano la Galería de Arte Nacional. Cultura al Día. Desde San José de Costa Rica, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, convocó la voluntad política de los gobiernos de América Latina y el Caribe para seguir construyendo el nuevo mundo pluripolar y multicéntrico para lograr la reconfiguración de la región. Yo clamo por la gran voluntad política que dio nacimiento a la CELAC. Clamo por el respeto y desde la diversidad continuar el camino de la construcción de la nueva Unión de América Latina y el Caribe. Desde Venezuela, nosotros seguiremos aportando nuestro granito de arena. Enalteció los avances de la CELAC a pesar de las intenciones de las grandes potencias de impedir la unión de los pueblos. Hay gente que le irrita que América Latina haya encontrado su camino de unión y que en los años que están por venir, en la próxima década, ya nosotros podemos soñar y lograr ser un bloque político, económico, cultural, inserto en el mundo, respetado por el mundo. Venezuela ratificó su respaldo. Enalteció los avances de la CELAC a pesar de las intenciones de las grandes potencias de impedir la unión de los pueblos. Hay gente que le irrita que América Latina haya encontrado su camino de unión y que en los años que están por venir, en la próxima década, ya nosotros podemos soñar y lograr ser un bloque político, económico, cultural, inserto en el mundo, respetado por el mundo. Asimismo, informó que asistirá a la Cumbre de las Américas a celebrarse en Panamá en abril, donde tendrá la oportunidad de hablar con su homólogo estadounidense. Vamos para Panamá el 10 y el 11 de abril. Panamá, allá va a estar el presidente Obama. Y con el presidente Obama, seguro, en esa cumbre tendremos la oportunidad de intercambiar de manera franca y respetuosa criterios sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos de Norteamérica y América Latina y el Caribe. Fíjense qué ventaja poder hablar con una sola voz, América Latina y el Caribe, por primera vez en la historia de 200 años de existencia. El jefe de Estado venezolano también solicitó el respaldo de América del Sur y el Caribe para la descolonización de Puerto Rico. Además, llamó a sumar esfuerzos para la liberación de Óscar López Rivera, quien lleva 33 años encarcelado en Estados Unidos por la lucha de la independencia puertorriqueña. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, informó este miércoles que ejercerá acciones contra el diario español ABC y varios medios de comunicación venezolanos. Durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando, Cabello agregó que demandará a El Nacional, La Patilla y Tal Cual por publicar la noticia sobre la denuncia que ha realizado Leaemis Salazar en su contra. O sea, pedirle pruebas. Una fotico, una grabación, un acto, dime, ubícame, ¿con quién? ¿Una reunión? Nada, no hay nada, ni va a haber nada. Nosotros estamos obligados a tener una conducta recta, porque estamos al frente de un proceso revolucionario. Y no podemos dar pie absolutamente para que por esa vía se resquebraje la moral de un pueblo. Preferimos desaparecernos que cometer un acto que pueda propiciar una fisura en la fila revolucionaria. Más el compromiso histórico que tenemos de amor con el comandante Chávez. Desde nuestro juramento inicial, juramento que cumplimos, estamos cumpliendo y cumpliremos de por vida. De ahí no nos saca nadie. Eso no nos va a desmoralizar. A mí no. Yo estoy obligado a defenderme. He buscado ya un grupo de abogados. Vamos a introducir todas las acciones legales que tengamos a nuestro alcance. Y yo en eso soy implacable, porque es la ley. Ya después que yo introduzca una demanda de ese tipo, eso corre solo. Ustedes tienen todo el derecho de decir lo que quieran, libertad de expresión, señores, pero también tengo el derecho a defenderme. Y ese derecho me obliga a mí como un ciudadano a acudir a las leyes. Asimismo, subrayó que estos medios de comunicación tendrán que demostrar que lo que escribieron en sus periódicos y páginas web es verdad. Y puntualizó que el ataque no es directamente contra él, sino que tiene el objetivo de debilitar al gobierno bolivariano. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Un total de 683 equipos oftalmológicos y optométricos para mejorar el sistema de salud en el área oftalmológica llegaron al país a través de los convenios entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China. El vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza participó este miércoles en el taller de formación de la empresa Maeco de China junto al personal de la misión Milagro para la capacitación, manejo y mantenimiento de estos equipos. Es parte del milagro, pues, el milagro de la revolución bolivariana, los milagros de Hugo Chávez. Aquí estábamos revisando los hospitales en Aragua, en Nueva Esparta, en el Distrito Capital, en Anzoátegui, en Bolívar, en Barinas, en Táchira, en Miranda, en Trujillo, en Lara, en Zulia. Es decir, vamos a tratar de cubrir en esta primera etapa los ejes más importantes del país. Además, son equipos que traen garantía por 3 años, transferencia de conocimiento, los repuestos, el mantenimiento. Cada uno, bueno, por un tiempo determinado. Y luego tenemos además los insumos médicos, porque cómo hacemos las operaciones quirúrgicas, cómo atendemos a la gente en las consultas. Una atención, además, que es permanente. La misión Milagro no solo además se caracteriza por facilidad de que usted tenga acceso al milagro gratuito, que en ninguna parte del mundo. Y aquí está la misión Milagro, pues, que no es solo de Venezuela, es del ALBA, es de toda nuestra América. Y aquí estamos nosotros, bueno, dando esa batalla por el pueblo y ustedes también tienen que darla. Arreaza también indicó que el presidente Nicolás Maduro en 2014 firmó por un monto de 41 millones de dólares y 67 millones de bolívares para impulsar la dotación en los centros de salud del país. Cultura. Para conmemorar el 162 aniversario del natalicio del líder cubano José Martí, este miércoles el Consejo Municipal del Libertador en Caracas acordó ofrecer charlas y foros en las 13 parroquias y escuelas bolivarianas del municipio para difundir la obra literaria del prócer caribeño, haciendo especial énfasis en aquella que profundice el pensamiento y la obra del libertador Simón Bolívar. Con fragmentos del prólogo de los versos sencillos de José Martí, inició el homenaje en la plaza que lleva el nombre del prócer en la parroquia Altagracia, donde el concejal José Bracho dijo que mediante el programa el consejo va a la escuela, también prevén ofrecer estas charlas en instituciones privadas. En la actividad estuvieron presentes el viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas, el viceministro para las comunas y movimientos sociales, Alexis Toledo, la diputada María León y el ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Este último expresó que José Martí es lo que fue Bolívar, es lo que fue Fidel, es lo que fue el comandante Hugo Chávez y es lo que estamos tratando de ser nosotros como pueblo. 12:10 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Con más de 12 producciones, La Villa del Cine y 46 trabajos independientes financiados por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, el cine nacional se encuentra en pleno apogeo, estrenando películas durante 58 semanas. El anuncio fue dado por el presidente de La Villa del Cine, Jorge Antonio Gómez, quien destacó que gracias a la Revolución Bolivariana se está exponiendo en espacios públicos cine hecho en Venezuela. Estamos nosotros llevando el cine a grandes cantidades, a grandes espacios, ganando premios, llevando historias, llevando nuestro color, nuestro matiz, nuestros rostros a diversas partes del mundo, en donde se ha reconocido nuestro esfuerzo con premios o con personalidades de la cinematografía mundial que reconocen en Venezuela un país hacedor de arte, cultura y hacedor de cine como lo somos. Estamos contentos porque a nivel de público hemos logrado, alcanzado metas maravillosas, inéditas, impensables, dando ahí la pelea en los espacios privados, en donde se nos muestra un cine que no es nuestro, un cine que además veta al cine latinoamericano. La exposición también es en espacios privados de cine hecho en casa. Como parte de los estrenos nacionales se proyectará El infierno de Gaspar Mendoza, ópera prima de Julián Balam. Asimismo, el estreno de Meñique, DiCaprio de Corso Pando, y así como también el estreno de la película del cineasta venezolano Román Chalbot, La planta insolente, basada en un texto del escritor Luis Brito García. Y hablando de cine nacional, este miércoles 28 de enero, decenas de personas disfrutaron en la Sala Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes y en la Plaza de los Museos, el estreno del documental Sabino Vive, La Última Frontera, dedicado al cacique Yucpa Sabino Romero, luchador incansable de los derechos de los pueblos originarios y defensor de la naturaleza, asesinado el 3 de marzo del año 2013. En el estreno hicieron acto de presencia diversos colectivos del pueblo Wayú, el director de la cinta Carlos Aspurua, el ministro del Poder Popular para la Cultura Reinaldo Iturriza, entre otras personalidades del cine nacional. Aspurua, a quien la Fundación Cinemateca Nacional le dedicó la serie Cuadernos de Cineasta Venezolano número 15, destacó que esta cinta es ahora del pueblo. Yo tuve el privilegio de haberlo entrevistado. De esa entrevista nace este largometraje y compromiso que yo como cineasta tengo con las realidades de mi país, las realidades de la frontera, las realidades de los pueblos indígenas. Esa visión me ha acompañado por muchísimos años, entendiendo la potencialidad que tienen las comunidades indígenas de América Latina, y si no que lo diga el compañero Evo Morales, y ese pueblo maravilloso de Bolivia, ese legado extraordinario histórico indígena que está ahí. Y esta película se llama Sabino Vive, Las Últimas Fronteras, porque creo que en América Latina, independientemente de las diferencias políticas, en los territorios de los pueblos indígenas se está librando quizás la lucha por la sobrevivencia de ellos, sino la sobrevivencia del planeta. Por su parte, el titular de la cartera de Cultura, Reinaldo Iturriza, expresó que esta película venezolana propicia y fomenta el debate público. Yo creo que el debate público siempre enriquece los procesos democráticos. Nosotros no podemos concebir la cultura nacional, la cultura del pueblo venezolano, sin incluir dentro de ella o sin asimilar lo que hoy somos, porque están allí nuestras culturas centrales, porque están allí nuestros pueblos aborígenes. De ninguna manera. Yo creo que, como nunca antes, durante los años de la Revolución Bolivariana, eso se ha reconocido no solamente simbólicamente, con todo y el trecho que nos falta por recorrer, con lo que reconocemos. reconocimiento es lo que hay. Pero nuestra cultura se trata como patrimonio inmaterial, sino también patrimonio. A partir del 6 de febrero, en los cines comerciales del país, todo el pueblo venezolano podrá disfrutar de esta película que revela los intereses que llevaron a cabo el asesinato del líder indígena Yucpa, Sabino Romero. Son las 12:15 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A propósito de su visita al país, el violinista suizo Etienne Evelyn ofrecerá un recital este viernes en la Sala Fedor Alemán del Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado a pocos metros de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. En esta oportunidad, el violinista suizo estará acompañado por la pianista venezolana Marinés Rodríguez, quienes interpretarán la sonata en la mayor y sonata en mi menor del compositor Johann Sebastian Bach, así como una corta introducción de piezas suizas a partir de las 5 de la tarde. Evelyn, empresario creativo y fundador de la empresa Class Yalks, inspira en la promoción de innovaciones en la música clásica del sistema de orquestas venezolano, ofrecerá clases magistrales de violín los días lunes, martes y miércoles de 3 a 5 de la tarde en el recinto cultural con entrada totalmente libre. Regionales. Este jueves, el sistema regional de imprentas inicia en el estado Lara la Ruta del Libro 2015, donde se distribuirá en las sedes de la Librería del Sur en Carora, en Quíbor y en Tocuyo, más de 8 publicaciones literarias producidas por esta plataforma. El representante de la imprenta regional, Antonio Duno, destacó que con este programa se sigue emancipando la democratización del libro y la lectura en esta entidad. Sistema Regional de Imprentas, Lara, un ente adscrito a la Fundación Editorial El Perro y la Rana. En esta región vamos a visitar la Librería del Sur del Tocuyo y la Librería del Sur de Quibo. El viernes estaremos en Carora. Los libros que llevamos son todos libros de autores larenses. La base de la ruta del libro consiste en la distribución de los autores de la región en los diferentes espacios para ser conocidos por el pueblo lector, que en este caso llevamos historia local, poesía, tenemos Santinés del Monte, patrimonio en cuentos e historias, está Palo Negro desde siempre, tenemos una política de inserción con el pueblo a través de los consejos comunales y las fuerzas comunitarias, las fuerzas vivas pues, de la comunidad. Los textos literarios que van desde la poesía hasta la crónica tratan una variedad de temas sobre el estado Lara, abordados por autores de la entidad. Todas las obras tendrán un precio que oscila entre los 20 y 35 bolívares y podrán ser adquiridas en las librerías del sur de 3 ciudades larenses, además de Barquisimeto. Son las 12:19 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, así como lo escuchan, queridos amigos y amigas, tenemos hoy a nuestra invitada acá en cabina. Ella es Marianny Bolívar, jefa de educación de la Galería de Arte Nacional, y el tema hoy en cuestión son los talleres de creación artística dirigido a jóvenes y niños. Bienvenida, Marianny, ¿cómo estás? Hola, bien, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Bueno, feliz de compartir este espacio y feliz de la oportunidad de hacerle difusión a la Galería de Arte Nacional y específicamente a lo que llamamos en el Departamento de Educación. Qué bueno. Estos talleres, ¿es la primera vez que se dan o ya anteriormente ha habido esta serie de actividades en la galería? No, los talleres en la Galería de Arte Nacional son de larga tradición. Yo diría que los talleres nacen con la galería. ¿Por qué? Bueno, porque es una forma de hacer difusión al patrimonio que conservamos allí. Los talleres van dirigidos a todas las edades, no solamente tenemos para niños y jóvenes, ¿no? Pero esto especialmente para niños, ¿desde cuándo también tienen vieja data? Sí, son de vieja data. Todos los talleres que lleva adelante la Galería de Arte Nacional son de vieja data. Yo tengo, ya voy para 16 años trabajando en los museos, antes en el Bellas Artes, ahora en la galería, y sí, desde siempre, o por lo menos desde que yo estoy allí, existen esos talleres. Desde que yo recuerdo existen los talleres con variantes, claro, varían las temáticas, varían los talleristas, varían algunas cosas, pero los talleres es una de nuestras formas principales de promover lo que tenemos allí dentro. Qué bueno, ya subes la cultura, pues. Estos talleres, ¿qué limitaciones o en qué están enmarcados? ¿En número de participantes? ¿Qué deben de tener los participantes? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, puede sonar muy abierto, pero el único requisito que debe tener el participante es ganas de participar. Okay. Fíjate bien, nosotros tenemos una amplia gama de talleres que va desde los más pequeños, desde 5 años hasta 80 años. Desde 5 hasta los 80 años. ¿Por qué? Porque tenemos talleres especializados para los niños, talleres para adultos mayores, talleres de dibujo, talleres de fotografía, tenemos talleres de vitral. Esta temporada tenemos de verdad una variedad y tenemos talleres desde los lunes hasta los días sábados. Entonces, tenemos talleres todos los días de la semana, tenemos talleres que podemos ofrecer de manera gratuita, pero tenemos otros talleres que tienen que tener un costo porque es lo que nos permite cubrir los honorarios profesionales de los talleristas. Claro. Pero son costos que de verdad accesibles. Sí. Son talleres muy accesibles, de verdad, dirigidos por profesionales de las artes visuales. Eso es muy importante. Tanto los que atienden a los niños como los que atienden a los adultos mayores son especialistas en artes visuales. Qué bien, qué bueno. Eso habla muy bien de toda la organización. Ah, bien, Mariani, ¿cómo termina el tallerista? O sea, ¿se le entrega algo, una especie de diploma, algo que represente la enseñanza o haber... Los participantes. Los participantes, por supuesto, reciben su taller de haber estado allí recibiendo clases de dibujo, clases de pintura al óleo, clases de fotografía, clases de vitral. Si hay algo, hay un certificado que avala su formación. Y un certificado que va por la Galería de Arte Nacional y por talleristas, como repito, que son personas que tienen muchísimo tiempo en el área y que también son un respaldo importante. Son el tallerista, por ejemplo, de pintura al óleo, es un artista joven, pero es un artista que se viene formando en todas las áreas, en muchos espacios públicos, que ha estado fuera del país también incrementando su formación, de manera que, mira, contamos con profesionales de verdad altamente calificados. Qué bueno. Y hablemos de los materiales. ¿Qué debe llevar el participante? Hay talleres que sí exigen materiales muy puntuales. Podría hablarte de un taller como pintura al óleo. Necesitamos, sí, que el participante lleve la pintura. ¿Por qué? Porque, bueno, son talleres que tienen un costo muy bajo y de verdad... No damos para cubrir todo. Entonces sí, lleva su pintura. Claro, ese es el aporte del participante. Claro, okay. Y el taller de dibujo, por ejemplo, el participante lleva su blog, lleva sus lápices. En el taller de expresión creativa para niños, nosotros generalmente no pedimos nada. La institución corre o cubre los talleres. Pedimos una que otra cosa de reciclaje en alguna actividad puntual. Oye, qué bien. Sí, cómo no, trabajamos muchísimo el reciclaje. El nosotros contribuimos, somos unos fieles, de verdad. Defensores del reciclaje. Y bueno. Qué bien, qué bien. Entonces, hablemos de cifras, Mariani. ¿Cuántos talleres puntualmente son? ¿Cuántos cupos hay para cada taller? Y si puedes mencionar los que tienen algún costo y los que no. Tenemos 12 talleres aproximadamente esta temporada. Te puedo nombrar los que son de forma gratuita, que nos quedan algunos cupos y las personas pueden sencillamente acercarse a la Galería de Arte Nacional los días que los ofrecemos, inscribirse. Lo único que necesitamos es el compromiso de que van a asistir. Exacto. Más nada. El taller de dibujo y pintura dirigido a niños a partir de 5 años los damos los lunes y los jueves en la tarde, a partir de las 2:30. Esto es un taller que se está dictando con el apoyo del colectivo Arte, Pensamiento y Formación. Sí, entonces hay unos colectivos muy importantes que nos están apoyando y en los que nos estamos apoyando para ofrecer talleres de forma gratuita y para fortalecer otros programas que tenemos. Tenemos también el taller de pintura para adultos mayores o adultos a partir de 45 años, que también es gratuito. Esos son los lunes, martes y jueves. También allí podemos ofrecer 10 cupos aproximadamente. El taller de expresión creativa de los martes en la tarde, ese sí tiene un costo. Los talleres que tienen 8 sesiones de trabajo tienen un costo de 600 bolívares las 8 sesiones. Son 3 horas de trabajo semanal. Claro, son muchos detalles. El taller de fotografía digital empieza la tarde de hoy. Ese tiene un costo de 600 bolívares porque son 8 sesiones. Todavía hay oportunidad para inscribirse a pesar de que empezamos la tarde de hoy. Tenemos fotografía digital nivel 2, tenemos taller visiones del retrato. Hay talleres puntuales en esta temporada que lo estamos marcando en nuestra exposición Antonio Herrera Toro y los albores de la modernidad. Está muy bonita, por cierto. Es una exposición maravillosa, una exposición que ofrece la oportunidad de ver obras que, bueno, difícilmente las puedes ver todas en un mismo espacio. Obras que fueron restauradas para esa exposición, eso vale la pena decirlo. Una exposición que vamos a tener el mes de mayo, una exposición que conmemora, en el 2014 conmemora los 100 años del fallecimiento del maestro. Claro. Hay que ir, hay que verla, hay que darse varias oportunidades de visita. El Departamento de Educación está abierto para las visitas guiadas. Pueden llegar, conformar un grupo, nos llaman, nos solicitan la visita y estamos dispuestos, de verdad, es uno de nuestros oficios principales dentro. Qué bueno, las visitas guiadas, sí, todo eso. Claro, porque de eso se trata, ¿no? Dar a conocer y no solo la galería como tal, sino el arte que se pone. Claro. Mariangni, todos los talleres se van a realizar en las instalaciones de la galería. Todos los talleres los realizamos de allí en la galería, a excepción del taller que le ofrecemos a los niños de la unidad de oncología del JM Los Ríos. Ah, concha, sí, sí, sí, nosotros tenemos ese programa, tenemos dos programas, podríamos decirlo, dos talleres de interés social. Uno de ellos lo dirigimos al público, el adulto mayor, que son los días miércoles en la mañana. Estuvieron haciendo teatro hasta diciembre, este año empiezan con baile. Qué bonito. Sí, y los del JM vamos hasta allá los días martes, vamos dos martes al mes y trabajamos con ellos en la unidad de oncología. Qué bien. Mariangni, ¿qué sitio en internet de la gente se puede enterar de todo esto? Porque, bueno, quizás de repente sí es bastante y además que puedan tener el acceso constante o más a la mano de cualquier cualquier punto o detalle de toda esta información. Sí, la conexión más acertada, más cercana es a través de nuestro correo, de verdad. Está publicado, por supuesto, en nuestra página, que es www.fmn.com.be. La puedo repetir ahorita, pero nuestros correos electrónicos estamos permanentemente con el correo abierto y recibiendo información, que es educaciongan@yahoo.com. Nuestros teléfonos son 578-2072. Esa es la vía más expedita para enterarse de todos los talleres que tenemos, de nuestra programación. No solamente tenemos los talleres y las visitas guiadas, hay otra programación que cumplimos en el marco de las exposiciones y, bueno, tenemos ya la programación completa. Enero-marzo, vale la pena destacar que este lunes, valga la cuña, tenemos la paradura del Niño Jesús. La celebración de la paradura, que es tradición en la Galería de Arte Nacional, a partir de las 2 de la tarde. No, eso no es cuña, eso es difusión, porque no hay intereses comerciales. No, para nada. Lo único que queremos es que conozcan nuestros espacios. Hacemos énfasis en dónde estamos ahora, ya no estamos en la Plaza de los Museos. Claro. Entonces todavía... Yo siempre he pensado que debe de dársele mayor difusión a dónde está ahora la galería. Porque sabes que el espacio, como está cerrada la entrada principal, y es como la entrada es como lateral, no ha causado en el caraqueño, y por supuesto mucho menos en el venezolano, como que la apertura, porque pareciese que eso continúa cerrado allí. Sí, cuando pasamos enfrente, todavía creemos que es un edificio que está en construcción, sí. Que sí, ciertamente al edificio le falta, pero estamos allí desde el 2008. entonces funcionan los espacios. Está hermosísimo, la galería está demasiado bien constituida, lo único que falta es eso, yo no sé por qué. Bueno, porque fueron muchos años en la Plaza de los Museos, en el edificio neoclásico, sí. Entonces hay que apropiarse del espacio. Claro, claro. Entonces ya... Mira, acá todo el noticiero y la emisora está ávida de seguir difundiendo más información sobre la galería, porque pensamos en el equipo que de verdad que como que no está muy enterado el caraqueño sobre su galería de arte sí, nacional. Sí. Nos vamos, Mariani. ¿Puedes repetir, por favor, los sitios en las redes para que los contacten y se informen mejor? Sí, nuestra página web www.fmn.gov.be. Nuestras direcciones de correo electrónico, educaciongan@yahoo.com, gestioneducativa.gan@gmail.com, nuestros teléfonos 578-2072. ¿Todavía no están en otras redes sociales como...? Sí, @twittergan. Ajá. Ajá, sí. ¿Y Facebook? Sí, sí, sí. En Facebook nos buscan Galería de Arte Nacional y está aparece. Allí. Y ahí estamos allí. Ahorita no admite... más amigos porque ya estamos saturados. Quisiéramos tener más amigos. Bueno, pronto seguramente solucionarán eso. Muchísimas gracias, Mariani. Bien, gracias a ustedes. Usuarios y usuarias, nosotros despedimos esta emisión de Cultura al Día, diciéndoles que en el control técnico en un principio estuvo el señor Luyer Loyo, ahora Iván McGregor, en la redacción, edición y montaje, Sinamay González y Karen Arencibia, les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Momentos en la historia. Hoy, 29 de enero, es celebrado el Día del Trabajador Social, profesional que atiende diversos problemas de tipo social en distintos espacios institucionales y comunitarios, cuyo fin es velar por el bien común en busca de las posibles soluciones. Su misión es facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Para muchas personas, esta profesión es considerada como una de las más comprometidas con la vida, quizás porque se caracteriza por tener aceptación y respeto de cualquier diferencia cultural, educativa y política a la hora de ayudar a alguien ante una situación difícil. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Paso a paso la razón, lo negro, lo... tuvieron su momento. Y hay mucho más color, y hay mucho más color. Y sueño tanto y duermo menos que hace un tiempo atrás. Me nacen alas en tu cielo. Le doy cartas a Dios siempre y cuando mis dos manos también. Conmigo me enseñaron a caminar sin bastón, me dejaron duendes, fantasmas y algún amigo, pero malo bien. No temo arriesgar y sé que un buen motivo atrae siempre el rumor. Desvisto ahora mis planes cuando salen a volar y vivo evitando el desastre. Y 37 minutos. Esta es una producción del Centro Nacional del Disco, Cendis. Y suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Tema: Mi Esperanza. Letra: Pancho Prín. Música: Pablo Hidalgo. Canta Pancho Prín. El día que yo me case, el día que yo me case, quiere casarme algún día. Quiere casarme algún día, será como una negrita nati de Santa Lucía. Muchas chavas lo enseñan, muchas chavas lo enseñan, el tono con que caminan. El tono con que caminan, porque copa de la mina es barranda la vireña. Y un cantor eres la dueña, y un cantor eres la dueña de si tu amor le compraste. Y tú sabes lo que haces, y tú sabes lo que haces, gritarán los cuatro vientos. Si haya fiesta en Barlovento, el día que yo me case, el día que yo me case, iba bien encaminado con la mujer mirandina. Con la mujer mirandina, sabía tener la cocina. Distribuir el mercado, de amor sincero anegado, de sus hijos tierna mía. De tu esposo luz del día, de tu esposo luz del día, cuida tu hogar le contenta. Cuida tu hogar le contenta y eso es de tomarlo en cuenta, que de casarme algún día. Vaya de tu izquierda bella, vaya de tu izquierda bella, quiero vivir en tu lares. Quiero vivir en tu lares. lugares, ves tus hermosos lugares y en la noche tus estrellas. Regresa sobre mi huella, regresa sobre mi huella y mi corazón palpita. Y mi corazón palpita de la emoción que bajita fue el tirante de quedarme. Y quiere matrimoniarme, era como una nenita. Era como una nenita, ya me imagino la boda con tambola pa' y maraca. Con tambola pa' y maraca. Y aunque amo mucho a Caracas, es tuya mi vida toda. Tú con mi tristeza pura, pues y flores de la alegría. Y flores de la alegría y pienso en el alma mía que mi esperanza la llena. Que mi esperanza la llena, una muchacha bien buena, nadie de Santa Lucía. Las 12 y 40 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you.

madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Una y siete minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Thank you.

palo del cebucán, ya no encuentra quien lo teja. La guaraguara se queja y el carite zumbador. La burriquita impaciente se lo cuenta el chiriguare. Quien no encuentra en sus lugares al zamuro seductor. El palo del cebucán, ya no encuentra quien lo teja. La guaraguara se queja y el carite zumbador. La burriquita impaciente se lo cuenta el chiriguare. Quien no encuentra en sus lugares al zamuro seductor. Se pierde la tradición y debemos rescatarla. Oriente tiene un folclor que es bandera libertaria. Soldados nuevos y letras, costumbres que son primarias. Se pierde la tradición y debemos rescatarla. Oriente tiene un folclor que es bandera libertaria. Soldados nuevos y letras, que son primarias. El pájaro guarangol anda en busca de un buen truco para sentirse seguro de su eterno cazador. Y la lancha nueva Esparta anda recorriendo oriente para invitar a su gente a rescatar el folclor. El pájaro guarangol anda en busca de un buen truco para sentirse seguro de su eterno cazador. Y la lancha nueva Esparta anda recorriendo oriente para invitar a su gente a rescatar el folclor. Se pierde la tradición y debemos rescatarla. Oriente tiene un folclor que es bandera libertaria. Soldados de voz y letra, costumbres que son primarias. Se pierde la tradición y debemos rescatarla. Oriente tiene un folclor que es bandera libertaria. Soldados de voz y letra, costumbres que son primarias. Caicara baila su mono, el barema de Guanipa, humana con la culebra y el róbalo en margarita. Caicara baila su mono, el barema de Guanipa, humana con la culebra y el róbalo en margarita. Pierde la tradición y debemos rescatarla. Oriente tiene un folclor que es bandera libertaria. Soldados de voz y letra, costumbres que son primarias. Se pierde la tradición y debemos rescatarla. Oriente tiene un folclor que es bandera libertaria. Soldados de voz y letra, que son primarias. La 1:31. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Mi vida. 36 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Literatura es especialmente con tu prisa.

los de un maremo que hoy, vosigo los de un mare, vosigo los de un maremo que hoy, o cunina ya, el ejiguo. Vos y yo lo tomaremos que hoy, vos y yo lo tomaremos, vos y yo lo tomaremos que hoy, o cunina ya, el ejiguo. Irukanga la ye la ye, ochan la efimaya lolo, iruganga la ye, ochan la efimaya lolo, o batalao kikinireo, la unkeo, o kuninaya, ele yiwo. Egua, babalu olowo, oduare mo wimbio, oduare mo belona, baba ala gogo semiseleo. Haremos quella ye. Odo haremos winio. Odo haremos belona. Ara gogo se miseleo. Haremos quella ye. Mamá, odo haremos buen bio. Belona, babami, a la gogo, tenis el leo. a la go-go, teniseleo, haremos o que la ye. Cuando haremos o winio, cuando haremos o melona, a la go-go, teniseleo, haremos o que la ye. Papá o dundu o que la ye. Papá mi choco, tu haremos o que la ye. Tu haremos o que la ye. La 1:58. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha. Tantas puertas que se cerraron con pestillo, cuando respuesta buscaba en los pasillos donde solo brillo. Despertaban a mi auxilio, pero mi fe me afilió y me aclaró la película después de un concilio. Tengo claro que si me caigo me paro al lado, mi fe ha estado y es darle con todo vamos. Y los que me cerraron la puerta a primer plano, hoy me estrecha la mano, a no ser que su ano. Que la letra sea tu flecha y tu puño tu ballesta. Cuántas bocas tapadas, adaptadas a las consecuencias dadas, formadas por mi perseverancia, entregada mi constancia de mi ansia y esperanza de crear conciencia. Ahora no es hora de llorar, las lágrimas y malla estructuraron mi armadura. Mi ideal me encamina por la parte más dura y no me quejo. La lindura de un camino es el reflejo de la oscura meta, por eso lo fácil y común dejo. Añejo suena que un pendejo quiera derramar la sangre de su pena por miel de una colmena y repartir la gente que no le parece ajena. En mí no confiaste, viste el presente, te arrepientes, qué pena. Son tantas máscaras que caen con el pasar del tiempo. Verdaderos raperos se mantienen, ya llegó el momento. Peldaño tras peldaño, nunca pierdas la paciencia. Ahora aparecen los cantes, brillaban por su ausencia. Si todo se torna un laberinto sin salida, más fuerza te dará al tropezar y superar la caída. No mires para arriba en busca de una explicación. ¿Quieres ingresar a esto? No lo hagas tan solo por diversión. El rap es una forma de vivir la vida, más que la ropa y tu tropa. La palabra es un arma suicida. Escribir de tarde hasta temprano no es en vano, hermano. Yo, raperos reales son contados con las manos. Y vamos, pateando culos flojos que solo quieren lucro. Van con cegados ojos en busca de sucio negocio. No hay vicio que pueda con la fuerza del rap en el valle. El hip hop ya es dueño de todas las calles. ¿Qué? ¿Te buscan? ¿Quién es? El Pablo. ¡Dile que pase! Cuando llegó ese pequeño rapa con su primera instrumental y la tapa de versos claros de no muy buena estampa, y trata de retratar la realidad del estrato bajo y el trato hacia tu trabajo ingrato y corta buen pedazo. Y como pasos que caen se quebran los sueños que traen consistencia en el tiempo, dio razón a los sentimientos. Estate atento que el viento no entiende a triste ni contento y solo pasa si así pasaron los lamentos. Cuando hay sol son muchos los que salen, saludan rivales, pero cuando llega lluvia poco pero los que valen. Y como pasos que caen caerán más ventanales reales los pares que con nosotros recoja los cristales. En mis rimas no hay efectos especiales, miles de afectos esenciales, vale, caliento glacial y salen cientos de sentimientos que confirman mi verso insurrecto. Entrego mi vida por esto, rap dedicado pa'l gueto. Los que toparon con cadena hoy día se liberan, los que lloraron por sus penas no quedan con odio en sus venas. Drenan y queman la escena, prenden una nueva llama, enseñan que todo es posible, así que entrena. Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Esos son los imprescindibles. Esos son los imprescindibles. Esos son los imprescindibles. Las 2:02. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Thank you. control, pasan los días y el corazón. Días y el corazón, ese ritmo de tu calor. Siete minutos. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! I can't respect that shit. Get the fuck out. Con la masa organizada, loco. Dile que no. No. Dile que no. No. La bestia pie esconde cuando la piedra la secle. Siento que nada gané. Que autocríticate. Honorable fue la visualización que hice. Ni uno, ni dos, ni tres. Me harán reír de tu acción inerte. No lo llames suerte. Si aparentaste y ganaste. Recuerda que muchos te imitan en mente. Puedes causar un desastre. No lo llames suerte. Si aparentaste y ganaste. Recuerda que muchos te imitan en mente. Puedes causar un desastre. Una ciudad que camufla que su historia es completamente desleal a su memoria. Con esto no pienso cambiar el mundo o específico. Pero sí me provoca generar alternativas. Escucho gritos de anónimos que quieren expresar, pero no perdieron la esperanza, la posibilidad. Le dieron la espalda, no le prestaron atención, y por eso perdieron la calma. Danza instrumental con la boca, no pares, canta y explícale al mundo desde tu punto que hace falta. La vida es como una planta, lo que le des recibirás. Y entiende, burgués, de tanta humillación la gente se cansa. Todavía existe monarquía, lucha para destronar cualquier tipo de sistema que quiera la mente controlar. Pase lo que pase, mi tiempo no ha pasado en vano por ti. No quiere decir que me quedaré callado con mis deseos comprimidos a tu quite alejado. Prefiero ser anónimo, sin mérito. No quiero crédito, es mi propósito. Tu forma de ser no regula mi ánimo. Todavía existe monarquía, lucho para destronar cualquier tipo de sistema que quiere la mente controlar. Pase lo que pase, mi tiempo no ha pasado en vano por ti. No quiere decir que me quedaré callado con mis deseos comprimidos a tu guite alejatado. Prefiero ser anónimo, sin mérito, no quiero crédito, es mi propósito. Su forma de ser no regula mi ánimo. The way that they are doesn't regulate my mood. HHR, Hip Hop Revolution. Nosotros, Yankees de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. ¡Ya basta! Las 2 y 10 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Hit the sand!

ya no siga insistiendo, pues mi corazón no quiere gasta en otro menesteres el tiempo que estás perdiendo. Ya no siga insistiendo, ya no siga insistiendo, pues mi corazón no quiere gasta en otro menesteres el tiempo que estás perdiendo. Yo seguiré consumiendo hasta perder la cabeza. Yo seguiré consumiendo hasta perder la cabeza. Yo sé que sientes tristeza, yo sé que sientes tristeza y te hallas muy confundido. Árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Yo sé que sientes tristeza, yo sé que sientes tristeza y te hallas muy confundido. Árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Hijo, yo tengo experiencia, quita del cuello esa soga. No permitas que la droga acabe con tu existencia. Hijo, yo tengo experiencia, quita del cuello esa soga. No permitas que la droga acabe con tu existencia. Tengo fe que tu conciencia te haga entender la razón. Tengo fe que tu conciencia te haga entender la razón de esta preocupación que me tiene perturbado por el mal paso que has dado, hijo de mi corazón. De esta preocupación que me tiene perturbado por el mal paso que has dado, hijo de mi corazón. Viejo de mi corazón, yo quisiera hablar contigo como lo hiciste conmigo. Recuerda en una ocasión, viejo de mi corazón, yo quisiera hablar contigo como lo hiciste conmigo. Recuerda en una ocasión, pero la equivocación que yo tenía en mi mente, pero la equivocación que yo tenía en mi mente me hizo seguir ciegamente por un rumbo equivocado. Hoy estoy regenerado, te lo digo felizmente. Me hizo seguir ciegamente por un rumbo equivocado. Hoy estoy regenerado, te lo digo felizmente. Hijo, debo comenzar por darle gracias a Dios. Él sabe muy bien que yo nunca dejé de rezar. Hijo, debo comenzar por darle gracias a Dios. Él sabe muy bien que yo nunca dejé de rezar. Que te ayudará a encontrar del abismo la salida. Que te ayudará a encontrar del abismo la salida. Hoy tu viejita querida, se halla feliz y contenta. Ahora yo me doy cuenta, Dios tarda pero no olvida. Hoy tu viejita querida, se halla feliz y contenta. Y ahora yo me doy cuenta, Dios tarda pero no olvida. ¿Cuántos padres angustiados han pasado por lo mismo de mirar en un abismo a sus hijos descarriados? Dos y 23 minutos. Del motero más allá, el dialecto es trabajo, ustedes van a escuchar. Ustedes van a escuchar el machete topené, el cuchillo con aniá, dulce llaman chinacú y lo amargo es cará. Hambre llaman tamechó y comer llaman jurá. La flecha llaman chitó, la flojera es humildad y el arco chivató. Al sueño llaman moquiá, la escopeta y el revólver lo llaman turá.